nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre y a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacerles este daño nada.